un caso, pero ¿qué importa ya eso? Ya no habrá mentira ni desastre nuclear. Lo que importa no es que tengo, además lo estirpamos. Si lo sigues ignorando, volveremos a cobrar. Lo haremos a oscuras, será menos violento. Adiós, persona, todo ha sido triste. Adiós, ser humano, inesperado final. Un par de detalles, lo que necesitaba. Llegado el momento para hacerte callar. Lo haremos a oscuras, será menos violento. Lo haremos por la noche, es mucho más discreto. Adiós, persona, todo ha sido triste. Adiós, imbécil, inesperado final. Un par de detalles, lo que necesitaba. Llegado el momento para hacerte callar. Muertos, no narran cuerpos. Muertos, nunca jamás. Muertos.